Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si la vida de los enfermos puede glorificarlo, oramos que vivan, pero no que se haga como nosotros queremos, sino como Él quiere. Nuestra fe puede ser muy firme e implícita si rendimos nuestro deseo al Dios omnisapiente y sin ansiedad febril, con perfecta confianza, se lo consagramos todo a Él. Tenemos la promesa, sabemos que Él nos oye si pedimos de acuerdo con su voluntad. Nuestras peticiones no deben cobrar forma de órdenes, sino de una intercesión, para que Él haga las cosas que deseamos que haga. A través del texto. Saludos, queridos amigos, de nuevo es un placer encontrarnos en este espacio de radio, rodeados de amigos y en compañía de aquellas personas que nos siguen programa tras programa. Especialmente queremos darle la bienvenida al pastor Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, continuamos en nuestra serie y esperamos y confiamos que a nuestros oyentes pues les podemos ayudar un poquito. Este programa, que es habitualmente, nos tenemos un encuentro semanal, queremos decirles a aquellos amigos que no nos escuchan habitualmente, que es un programa de estudio y de profundización del texto bíblico. Es por ello que queremos aconsejar a todos los que nos están escuchando que si pueden tener su Biblia en mano, de esa manera podrán seguirnos en este apartado que vamos a comenzar ahora mismo de nuestro itinerario. Todos nuestros programas tienen un título, lógicamente, y recordarles que estamos en la serie de que nosotros titulamos Amadas y llenas de amor, las epístolas de Juan. El programa de hoy le hemos puesto por título Confianza. Uh-huh. Es nuestro programa número 10, ya estamos casi al final de estas series que nosotros hemos planteado de 13 programas, y vamos a recordar, si te parece bien, la identidad del programa de hoy que ya adelantamos en el programa anterior. Sí. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, uh-huh, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy bien. Es decir, nos vamos a centrar en un término, el término confianza, que es uno de los aspectos fundamentales de la experiencia religiosa. Es decir, la ciencia no pide a sus adeptos, no pide confianza, sino la asimilación de conceptos demostrados, que aunque no siempre sea así, pero finalmente es una de las hipótesis con las que trabaja la ciencia. Sin embargo, la fe, la experiencia religiosa, se basa en un a priori, uh-huh, que no tienen las ciencias humanas, que es la confianza. En la Biblia, aunque son palabras diferentes, pero la fe y la confianza son prácticamente sinónimos. Ya. Aunque, repito, aunque se emplean términos diferentes, pero son conceptos similares. Que están ampliamente desarrollados a lo largo de toda la Biblia, pero sobre todo están ampliamente relacionados. De todas formas, nos movemos, nosotros nos movemos en un mundo cristiano, pero también hay que reconocer que muchos de los amigos que no nos escuchan no son creyentes o no son practicantes directamente, y a veces a los cristianos se nos ha acusado un poco el hecho de fundamentar nuestra fe en una confianza ciega, a veces sin argumentos o a veces sin poder explicar cosas. Y no hemos sido nosotros ajenos también tampoco a esa polémica. Es decir, también el cristianismo histórico, que ya me he definido en alguna ocasión aquí, es un error. El cristianismo histórico es un error, ha sido una interpretación sesgada de la Biblia a lo largo de los siglos. Estaba más pendiente de las instituciones que del verdadero fundamento de la religión. Entonces, nosotros somos tan ciegos en nuestra experiencia religiosa como lo es el enamorado hacia su esposa, hacia su novio. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una doctrina, el cristianismo es una persona. En tanto en cuanto esa persona tiene entidad para nosotros, la acusación deja de tener sentido. En tanto en cuanto esa persona, Cristo, Jesús, no tiene importancia para nosotros, entonces se fundamenta la de todas maneras, venía escuchando una frase que me ha encantado esta mañana, ¿no? Y decía algo así como, cuando los seres humanos teníamos todas las respuestas de nuestra existencia, nos cambiaron las preguntas. Y entonces volvemos de nuevo a empezar. Entonces, el cristianismo, y ya lo hemos dicho en diferentes momentos, diferentes contextos, no es una idea, no es una doctrina, no es un conjunto de leyes. El cristianismo es la adhesión a una persona. A esa persona de la cual hemos estado hablando en toda la serie y que de nuevo volveremos hoy a hablar, porque el primer punto de nuestro itinerario está centrado precisamente en esa persona. Por lo tanto, para las personas que están fuera del cristianismo, como tú planteabas... No, y, que viven en un ambiente cristiano pero que no son practicantes, justamente, digamos. La sensación que a veces damos los creyentes como incoherentes, creo que está más en nuestro lado que en el suyo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando no sabemos qué hacer con algo, tenemos una serie de muletillas, por decirlo de alguna manera, que intentan sustituir el verdadero elemento de nuestra fe y de nuestra confianza, que es Jesús. Pero si lo hacemos bien y somos coherentes, ninguna institución religiosa, ninguna, ningún ser humano que dirija ninguna denominación religiosa, estará nunca por encima del verdadero fundamento. Lo que harán será apoyar, confirmar, desarrollar. Pero los cristianos a veces tampoco hemos desarrollado excesivamente la idea de que nuestro verdadero fundamento está en que yo creo en alguien que es verdad que no está aquí, me refiero físicamente, pero eso nos pasa a los seres humanos en cualquier aspecto de nuestra vida. Yo tengo confianza en mi familia, en mi esposa, y no están aquí conmigo en el estudio. Y no pasa nada. La confianza está establecida. Entonces, pues posiblemente la historia del cristianismo dé más pie a esa pregunta que tú planteabas y que yo me he hecho y que tú te has hecho en infinidad. Sí, no, y que seguro que algunos oyentes también se han hecho, porque hay que reconocer que esa visión o esa esperanza que deberíamos tener, como tú has dicho, puesta en Jesús, a lo largo de la historia a veces se ha puesto en cualquier cosa. Sí, o en un concepto que nosotros llamamos religión o en la propia Iglesia. Dos conceptos que a veces no han sido imagen real de lo que es Jesús. Fíjate, Antonio, hace unos días visitaba un museo de elementos de tortura de la Inquisición. Buen entretenimiento has tenido este verano, ¿no? Te puedo decir que cuando llevábamos un tiempo, sin habernos dicho nada, mi esposa y yo, decidimos salirnos porque nos parecía poco digerible para nosotros. ¿Por qué? Porque claro, allí se está hablando de personas que fueron torturadas porque creyeron y tuvieron confianza en Jesús, por los que decían ser los representantes de Jesús en la tierra. Claro, sí. Eso tú oías los comentarios de las personas que estaban contigo viendo esa manifestación, e incluso recuerdo a una señora con un niño de no sé, tendría 8, 9 o 10 años, no más, que también decidió salirse fuera porque las preguntas que el niño le hacía, y yo escuché un par de ellas, no había respuesta para ello sin afectar los fundamentos de la fe. ¿Por qué? Pues porque ese niño seguramente se le estaba intentando enseñar los fundamentos de una experiencia religiosa, fuese del grupo que fuese, y lo que estaba viendo para su madre, como para mí, o como supongo que también para cualquier otra persona, eran esas preguntas no tenían respuesta. ¿Por qué? Bueno, pues hay preguntas que la historia del cristianismo ha dejado tan profundamente un hueco en el suelo, por decirlo de alguna manera, que nos cuesta trabajo para los no creyentes el plantearlo. Pero, volviendo a la persona y volviendo a la entidad de la persona, algún ejemplo de los tradicionales. Yo, Aristóteles, no lo conocí. Y, sin embargo, creo que existió. Claro. A Platón o... Sí, a otros muchos o a Darwin, pensadores. Que sí, están sí. Tan de moda últimamente. Entonces, la figura de Jesús histórica es irrefutable. La figura de Jesús como líder religioso, como fundador de una religión, ya forma parte del proyecto del programa de hoy, donde la confianza debe de establecer y responder las preguntas que vayan surgiendo en el programa. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de la confianza basada en el personaje fundamental que nos presenta la Biblia, que es Jesús. Si te parece bien, sí. Vamos a empezar el itinerario. El primer punto de nuestro itinerario se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, y le vamos a poner por título Tener vida eterna. Muy bien. Bueno, y el versículo dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que sigáis creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Fíjate, hay dos veces que se repite la palabra nombre. Sí. En este versículo. Es muy curioso. Ya lo dijimos en el paralelo, es decir, en los textos paralelos a estos, ya nuestros oyentes saben que las estructuras en repetición es una de las características de la literatura bíblica. En los pensadores bíblicos, la inspiración, el nombre siempre identifica la personalidad. Entonces, que aparezca dos veces en este versículo, que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Sí. Para nosotros es una frase que no tiene excesivo sentido. Yeah. Nosotros diríamos, creer en el Hijo de Dios, o creer en... Pero para ellos, el nombre es lo que resume la personalidad, el ser. Por eso es muy corriente la literatura bíblica, y no solamente bíblica, sino la literatura oriental, incluso profana, el cambiar el nombre de una persona según van cambiando, evolucionando los procesos de su vida. Recordarán nuestros oyentes cómo Dios cambia el nombre a Abraham. Sí, hay muchos personajes. O cómo se le dice a Eva. A Jacob también. A Jacob. O cómo se le dice a Eva, y serás la madre de las naciones. Es decir, en la Biblia. Entonces, fíjate, nos centramos en este texto donde dice dos veces que creáis en el nombre del Hijo de Dios y que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso, para un texto tan corto, es muchísima información. Es muy denso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No solo que creamos en Jesús, sino que creamos en su identidad como Hijo de Dios. Es lo que representa. Lo que representa, lo que es en sí mismo. Es el Hijo de Dios. Que finalmente, como hemos estado viendo en los programas anteriores, era el problema que Juan estaba intentando resolver en Primera de Juan, y que yo estoy convencido que esta carta se queda en la Biblia porque sería una constante o un problema constante a lo largo de toda la historia del cristianismo. Creer que Jesús no es hijo de José y de María solo, sino es hijo de María, pero es hijo de Dios, y que vino a resolver el problema del pecado. Muy bien. Así que, y la consecuencia de creer en el nombre de es la vida eterna, un concepto que también hemos manejado en diferentes ocasiones. Y ahora vamos en el segundo punto de nuestro itinerario, a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. 14, es el versículo siguiente, dice así: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjate, la palabra que se suele traducir en casi todas las versiones por confianza, literalmente significa franqueza. Es un matiz bastante sutil, pero bastante interesante. La franqueza es un grado superior a la confianza. Es decir, ser franco en nuestro idioma, pero en griego tiene un matiz importante, significa la aceptación sin fisuras de una realidad. Cuando alguien dice, oye, qué franco eres, ¿qué le estás diciendo? Qué auténtico, que la realidad que estás pensando. Bueno, pues esa es exactamente lo que el texto bíblico nos quiere decir. Dice, y esta es la confianza que tenemos en él, o esta es la franqueza que tenemos en él. Es un poquito más propio, es un poquito más, está dando un grado superior de conocimiento y, por supuesto, de respuesta. Así que, aunque la traducción es correcta, está bien, pero el matiz me parecía importante. Y esta es la confianza, esta es la franqueza que tenemos en él. Que si pedimos algo, él nos escucha. Aquí vamos a desarrollar, sobre todo luego, en la parte de, en pocas palabras, un concepto de lo que responde o no responde Dios. Porque ese sigue siendo el gran problema del mundo cristiano interior y del mundo cristiano desde el exterior. ¿Qué diferencia hay entre pedirle a un ídolo de una religión cananea de la antigüedad, o egipcia, o babilónica, a nuestro Dios? Responde siempre, no responde, iremos un poco desarrollando eso. Entonces, el segundo punto de nuestro itinerario es la franqueza en nuestra experiencia religiosa. Continuamos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. 15, es el versículo siguiente y dice así. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy bien. La certeza con la cual Juan responde al interrogante lo dejamos situado. Dios siempre responde. Otra cosa será que responda o no responda como yo creo o quiero o deseo o le impongo que me responda. Claro. Que ese es el gran problema de la experiencia religiosa. Continuamos nuestro itinerario y llegamos a los versículos del mismo capítulo 5. Nuestros oyentes se darán cuenta que estamos terminando, concluyendo la epístola primera de Juan, a los versículos 18 y 19. El versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no continúa pecando, sino que aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero yace en poder del maligno. Es un texto denso, teológico, para concluir la epístola, como decíamos. Fíjate, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, hemos dicho ya en nuestra serie que nosotros cuando nacemos no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Y que pasamos a ser hijos de Dios a través de un proceso de adopción. Eso lo explicábamos y creo que más o menos quedó claro. Adopción, yo diría, y voluntaria. Claro, no siempre. Es que si no funciona. Lo que pasa es que no conozco a nadie. No es que sea una experiencia que yo haya vivido cercana, pero vamos, me puedo imaginar que nadie que esté por ser adoptado no le guste dejar la vida que tiene para ir a una familia que lo proteja, es decir, normal. Me parece algo. Entonces, nosotros, al ser adoptados como hijos de Dios, a partir de ese momento tenemos todos los privilegios que es decir, una adopción, cuando está hecha y está finalizada, ya no se vuelve a hablar de la adopción. Es un hijo legal, por decirlo de alguna manera. Sí. En el mundo romano era muchísimo más, porque además en ello te iba la vida. Si tu padre no te adoptaba, ya que los hijos no eran naturales al 100%, si tu padre, es decir, se podía adoptar un hijo que supieras que no era tuyo y no pasaba nada. Y podías rechazar a un hijo que era tuyo y no pasaba nada. Era un sistema un tanto complicado. Un poco diferente complicado al nuestro, sí. Porque finalmente la concepción del mundo griego y el mundo romano, pues los hijos se tenían porque había que procrear, pero la satisfacción y otros mundos pues pertenecían al mundo de las ideas, al mundo de la filosofía, y tenían unos conceptos completamente diferentes a los nuestros. Así que la idea es que se mantiene que en el mundo hay una dualidad, que es el bien y el mal, Dios y Satanás, que por cierto... aquí aparece bajo el nombre de maligno, Finalmente, maligno es una traducción, ¿eh? Es decir, el término Satanás significa literalmente el malo. El malo. En griego, el malo. Uh-huh. Entonces, la idea que el texto nos aporta es, a través de la aceptación de Jesús del hijo, como hijo de Dios, somos adoptados por Dios y hemos vencido al mundo. Y la comunicación que hay entre el Padre y nosotros es mucho más estrecha porque ya somos hijos adoptados, ya somos hijos de Él. Y finalmente llegamos al último punto de nuestro itinerario, que son los últimos dos versículos, 20 y 21, con lo cual terminamos. Pues esta carta, no la serie, aún nos quedan pues algunos... Tres temas. Temas para poder ver un poquito las dos cartas y la conclusión. Pero la idea es que en los versículos 20 y 21 concluimos con algo que realmente es interesante. Vamos a leer el 20 y el 21 y el texto dice así. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Si no nos paramos detenidamente a ver, parece que el último versículo está absolutamente deshilachado. Uh-huh. Porque va llegando con una intensidad importante hasta el punto de decir que Jesús, el Hijo de Dios, es el verdadero Dios. Uh-huh. Expresión muy importante para comprender muchas de las partes de la Biblia. Sí. Uh-huh. Y sobre todo para algunos grupos que no creen en esta... En esta idea, el verdadero Dios. Y luego, ¿qué es lo que significa no creer en el verdadero Dios? Es decir, ¿qué es lo contrario a lo que dice en el versículo 20, lo que dice en el versículo 21? Y introduce la palabra idolatría. Uh-huh. El mandamiento de la ley de Dios, que se suele traducir siempre por imagen, es decir, no traes imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, literalmente pone ídolo, no pone imagen. Es decir, en el texto original. Entonces, ¿qué significa el ídolo? El ídolo es aquello que se pone en el lugar de Dios, uh-huh, se le pide, se le tiene una relación personal con él como si fuese el Dios verdadero, uh-huh, con una limitación. Claro. No siente, no oye, no ve, no tiene capacidad para resolver los problemas. Entonces, a donde nos lleva el texto finalmente, así como parece como una ruptura un poco, es decir, no hay una conclusión, no hay una finalización de la carta, sino que corta con el mensaje y ya está. Hay algunos comentaristas que dicen que el problema que tenía Juan cuando escribió estas tres cartas era el papel, el papiro. Son muy cortas y muy concisas porque seguramente no disponía, por su situación de material para poder... Una alimentación, una limitación física. De hecho, la segunda carta y la tercera son muy cortas, y hay quien piensa, no me parece mal, que posiblemente estemos hablando de una limitación a la hora de disponer del material para escribir. Y entonces dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué significa en este contexto la idolatría? Sustituir a Jesús como verdadero hijo de Dios. Lo contrario sería la idolatría. O sea, aprovechando el título del programa de hoy, es poner la confianza en otra cosa o justamente, persona que no sea Jesús o justamente. Dios. Esa es la idea fundamental, es decir, ser franco o actuar de forma con franqueza con algo que no sea el verdadero hijo de Dios. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, como es habitual en este programa. Nuestros queridos amigos ya lo saben, vamos a escuchar unas notas musicales que tal vez no den tiempo suficiente como para releer de nuevo estos versículos que nos han presentado el pastor Pablo Armero en el día de hoy, que irían de 1 Juan 5 al 13 hasta capítulo 5 del 13 al 21. 21 ya, hasta el final. Exactamente. Y entonces pues volvemos y en el próximo programa, en el próximo apartado, en pocas palabras, seguiremos desarrollando algunas de las ideas presentadas hoy y que nos parecen muy interesantes. Thank you. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. En pocas palabras. Muy bien, Pablo. Hemos escuchado ya estas notas, damos la bienvenida en cualquier caso a aquellos amigos que hayan empezado el programa ya una vez comenzado y les informamos que estamos en el programa Encuentros con la Biblia con el pastor Pablo Armero y que hoy estamos hablando de un tema muy importante, es de la confianza basada en la primera epístola de Juan, especialmente el capítulo 5, los últimos versículos. Bueno, basado en el itinerario de en el día de hoy, ¿qué ideas podríamos resaltar fundamentales? Ahora, el texto lleva una unidad temática que está acorde con todo el libro, con todo el escrito. Seguramente, o con toda seguridad, habría una herejía, habría ya un cierto malestar en la iglesia en la época de Juan. No olvidemos que es el último de los escritores que escribe. Estamos llegando casi al final del primer siglo, o por lo menos a los últimos 25 años del primer siglo. Ya sabes que hay variaciones. Sí. Porque finalmente la inspiración no creyó oportuno que nos fijásemos tanto en la fecha, sino en la realidad del escrito. En el cual parece ser que, por lo que podemos leer en la carta, hay una cierta situación dentro del grupo de la iglesia primitiva con respecto a la figura de Jesús. Una de las cosas que podemos extraer de la carta, aunque no lo dice, es que nadie negaba la figura histórica de Jesús. Lo que se estaba poniendo en tela de juicio era si era o no era el Hijo de Dios. Eso es importante para que nosotros podamos leer, porque a veces buscamos en autores no cristianos rastros para que Jesús existiera. No, precisamente la controversia de su origen divino nos asegura al 100% que existió desde el punto de vista histórico. Si no, ni tendríamos una cosa ni tendríamos la otra. Entonces, hemos partido de una idea fundamental, que la vida eterna, la vida eterna no es por lo que hago, sino por lo que creo. Y en este caso es creer en el nombre del Hijo de Dios, y lo veíamos en dos veces. Es decir, tener una experiencia religiosa basada en una persona. Y esa persona es Hijo de Hombre, Hijo de Dios. Aunque la expresión Hijo de Hombre solo se utiliza en Daniel y en los Evangelios. En el resto de la Biblia se utiliza siempre el Hijo de Dios, porque finalmente están más pendientes de la representación de Dios en la tierra que al revés. Entonces, y eso es lo que para nosotros nos tiene, para que sepáis que tenéis vida eterna. El cristianismo siempre tiene que estar basado en la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Pues la esperanza es que vivir en este mundo es suficientemente complicado como para que sea el principio y el final de la experiencia de un ser humano. Nosotros creemos por esa confianza, por esa forma de relacionarnos con Dios, que hay algo más preparado para nosotros. Y eso pasa inevitablemente o ineludiblemente por la figura del Hijo de Dios. Y la experiencia religiosa que hemos visto, lo hemos leído, dice: esta es la confianza, esta es la franqueza. Esta es la forma plena de expresar lo que creo, lo que soy y lo que llego a ser. ¿Qué tenemos en Él? La frase en Él es una de las frases más importantes de todo el Nuevo Testamento. La preposición en es utilizada sistemáticamente, sobre todo por Pablo, en Cristo, en Él. Sí. Es decir, es un complemento que dirige hacia una persona. Entonces, nuestra franqueza, nuestra confianza del creyente, ¿en qué tiene que estar puesta? Exclusivamente y hacia o en Él, que es lo que el texto nos está aportando. De todas formas, esta plena confianza en Jesús a veces lo que nos da, y a los cristianos lo que nos da, es una garantía, es una seguridad, ¿no? Es que el ser humano se mueve siempre por relaciones de confianza. Nosotros confiamos en nuestros hijos. Ellos confían en nosotros. Sí, sí, sí. Como compañeros de trabajo confiamos unos en los otros. Si no, trabajar en lugares tan, tan pequeños sería absolutamente inviable. De hecho, cuando se pierde la confianza, cuando se pierde la franqueza, finalmente es inviable. Aunque el proyecto sea muy bueno, muy bueno, muy, muy bueno, y aunque se haya puesto mucho esfuerzo en él, no funciona. De hecho, desgraciadamente, en un mundo como el nuestro, donde de cada 3 matrimonios se rompen 2 en los primeros 3 años, desgraciadamente hoy, los especialistas hablan de ruptura de confianza, de franqueza. Es que si utilizáramos o pronunciáramos la otra palabra, que sería desconfianza, nos provoca sentimientos de... Absolutamente, de rechazo porque estar en un ambiente de desconfianza, una persona no está a gusto, lógicamente. Es el... Entonces, el planteamiento que el texto nos hace de la relación con Dios está basado en esa franqueza del corazón del ser humano. Yo acepto, creo, porque es una evidencia que tengo en mi vida, y al final de ahí, ¿a dónde pasamos? Pues pasamos un poco a esa idea que cuando nosotros hablamos con Dios, Él siempre nos escucha. Otra cosa diferente es, que lo que quería dejar, o unos segundos, un espacio para ello, es nosotros hemos desarrollado una religión que ya hemos llamado en varios programas la religión supermercado. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a ir a una superficie comercial y escoger de una infinidad de productos, incontables, porque yo a veces cuando voy por los pasillos digo, bueno, ¿y esto quién lo compra? ¿Y esto para qué sirve? Es decir, son cosas que no tengo para nada relación con ello y que no he comprado nunca y que creo que no compraré nunca, ¿no? Normalmente compramos lo que queremos comprar. Ese diseño de la sociedad es el resultado de un cambio de pensamiento en los últimos años en las sociedades modernas. Lo que me es útil lo cojo, lo que no me es útil no sirve, no está dentro de mi mundo. Bueno, pues la religión se ha visto afectada también por ese mundo. Hemos pasado de la plena dictadura de la religión durante la Edad Media hasta el siglo XVIII, siglo XIX, donde no había ningún aspecto de la sociedad que quedara fuera del control religioso, a un laicismo tan arrogante como lo podía ser la religión en otra época. No olvidemos que la palabra laico significa literalmente lo que pasa de la Iglesia al Estado. Es decir, el traspaso. Sí, entonces, sí, sí. Ahora, nosotros, ¿qué pasa? Nosotros le pedimos a Dios hoy tantas cosas y de tal magnitud que nunca se han pedido en el mundo religioso, porque no forman parte del mundo religioso. Yo escuchaba a una persona no hace muchos días pedirle a Dios porque curara a su perrito que tenía cáncer. Me parecía una imagen entrañable, no la voy a criticar. Lo que sí tengo son ciertos problemas teológicos para ello. Pero no por ello, sino porque lo normal en un mundo de enfermedad es que ese perrito pues pudiera estar. Entonces, ¿nos escucha Dios siempre? Siempre. Lo que Juan no dice es que Dios conteste siempre. Sino que la confianza que nosotros tenemos, ya que no estamos adorando a un ídolo, versículo 21, es que Dios, al estar vivo, al ser un ser eterno, y su Hijo, al ser un ser real, nos escucha siempre. Por lo tanto, la primera o una de las grandes ventajas del cristianismo con respecto al resto de denominaciones es cuando nosotros oramos, forma de ponernos en contacto con Él, hablamos con Dios, sabemos y tenemos que tener la certeza de que nos escucha. Y si nos escucha, ya tenemos una ventaja que cualquier otro tipo de religión del mundo, donde entran todas, no tiene: la naturaleza del ser que nos escucha. Pero además, ninguna de las religiones del mundo, el Hijo de Dios ha estado con nosotros y se convierte en el lazo de unión entre la divinidad o la deidad y nosotros. Ese es uno de los grandes privilegios del cristianismo. Por eso, Juan reitera con todo lujo de detalles, dice que, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, eso lo tenemos asegurado. ¿Por qué? Porque el cristianismo es la religión del Dios vivo, del Dios que resuelve el problema. Y finalmente, cuando llegamos hacia el final, hay una idea, una advertencia que es bueno que recordemos. Existe la religión verdadera y resiste la religión falsa. Y esa religión falsa radica sobre todo en algo que me produce una sensación un tanto especial. No hace muchos días escuché una experiencia que me llamó profundamente la atención. Un compañero iba en un avión y a su lado estaba una persona que estaba orando continuamente y cuando le pasaron la comida dijo, no quiero comer. Y este compañero, este pastor, que quería pues entablar conversación con la persona, dice, mira, oye, no está orando y está ayunando. Pues seguro que es un buen creyente. Pues entonces eso le permitió entablar conversación y le dijo, no, mire, yo pertenezco a un grupo satánico y estoy orando y ayunando para que se rompan todos los matrimonios del mundo. La verdad es que cuando escuché no hace muchos días esa experiencia, me sobrecogió. Y me sobrecogió de manera muy, muy especial. Y eso es el resumen de los dos últimos versículos de la carta. Hijitos, guardaos de la religión falsa. La religión falsa es, como ya hemos dicho a lo largo de la serie, quitarle el lugar que le corresponde al Hijo de Dios, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor, que es la propiciación. Es todos esos detalles que hemos ido planteando a lo largo de la serie, que no la estamos terminando hoy. Todavía nos quedan tres temas que, como Juan concluye aquí, pues para que podamos un poco muy bien hacerlo de esa manera. Lo que sí está concluyendo nuestro tiempo de programa, esto está claro, pero nos gustaría acabar un poco con esta buen sabor de boca, con esta esperanza, en esta confianza que viene dada en el mundo cristiano por una relación directa y personal con Jesús, que es lo que nos provoca, lo que nos genera esta confianza y esta seguridad, y que en algunos casos, lógicamente, nos da esta confianza en lo que se llama a veces, y en el principio del programa te he comentado, lo de una fe ciega, porque está basada en una confianza personal diaria, lógicamente, con Jesús. Lo que pasa es que a veces los cristianos, y yo creo que es bueno que lo tengamos claro, no somos capaces a mantener una línea constante con respecto a cómo presentamos nuestra creencia. Nuestra creencia es una persona. No, nuestra creencia es un proyecto de Dios para el hombre. Y deberíamos de ser, pues a veces, un poquito más, estar más felices, más contentos de compartir algo que es muy bueno para nosotros, que es precisamente ese proyecto de Dios. Muy bien. Vamos a terminar el programa de hoy, en estos momentos, eso sí, citando a nuestros queridos amigos, con la plena confianza de que en el próximo programa estaremos aquí en esta nueva cita de Encuentros con la Biblia. Estará tanto el pastor Pablo Armero como el que les habla, Antonio Lerma, y con la esperanza de que todos nuestros oyentes nos sigan y que, lógicamente, estimulamos desde aquí el estudio personal del texto bíblico, y recordarle en nuestro blog, donde pueden escuchar este programa y otros programas en cualquier momento y escucharlos repetidamente para concretar aquellas ideas fundamentales. Pablo, nos vemos el próximo día. Nos escuchamos. Exactamente, es un placer. Hasta siempre, amigos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.